necesitan por lo menos dos. Aler, Aler. Contacto Sur. Entre usted y millones de latinoamericanos, el mejor contacto. ¿Qué tal, amigas y amigos de América Latina y del Caribe? A esta hora les saluda Irani Acosta para presentarles la primera emisión de Aler Contacto Sur de este día jueves 24 de enero de 2019. Ya estamos listos para iniciar este recorrido informativo y los siguientes son nuestros titulares. El Papa Francisco llegó a Panamá para sumarse a la Jornada Mundial de la Juventud. En Colombia, las organizaciones de la sociedad civil presentan nuevas protestas para lograr una solución política y negociada al conflicto armado. Y en Venezuela se autojuramentó el presidente de la Asamblea Nacional como presidente interino de Venezuela entre denuncias por parte de Nicolás Maduro de un intento de golpe de Estado. Vamos a iniciar este recorrido informativo en Panamá, donde en horas de la tarde de este miércoles 23 de enero el Papa Francisco arribó a la ciudad, donde estará hasta el próximo 27 de enero para encabezar las celebraciones de la Jornada Mundial de la Juventud. Manu Ramírez, de Radio Temblor, tiene los detalles. Entre contrastes y una amplia convocatoria, arribó a territorio panameño este 23 de enero de 2019 el Papa Francisco, siendo recibido por decenas de miles de personas que se congregaron en el espacio predispuesto para su paso. Esta visita, que se da en el marco de la realización de la Jornada Mundial de la Juventud, ha generado a lo interno de la población panameña distintas manifestaciones, algunas en acuerdo y otras en desacuerdo, ya que el gobierno central ha destinado poco más de 50 millones de dólares para invertir en dicho evento, en contrariedad con el mensaje de austeridad que ha caracterizado al pontífice previo a la realización de dicha cita. Y es que Panamá no ha estado en su mejor momento sociopolítico, dejando en pausa la solicitud de aumento de salario a los jubilados, un diálogo que ponga fin al conflicto con los productores que reclaman los excesos en la importación de alimentos, y un informe que aclare el mal manejo que la Contraloría ha expresado tienen las autoridades deportivas, que se han dejado abierto beneficios a diputados, aunado a la mala gestión ambiental y la figura inoperante y déspota del ministro de Ambiente. Las expectativas sembradas en dicho encuentro es con la esperanza de que temas como la migración, el medio ambiente, la inclusión y un alto a los abusos sexuales, luego de los casos que han sido denunciados por parte de las diferentes iglesias, sean objeto de reflexión y un llamado a la coherencia, momentos en que América Latina vive una coyuntura convulsa. Desde Ciudad de Panamá, soy Manu Ramírez, de Radio Temblor Internacional. Seguimos ahora desde Venezuela, donde este miércoles el diputado Juan Guaidó, presidente de la Asamblea Nacional, se autojuramentó como presidente interino del país entre denuncias por parte de los representantes del gobierno de Nicolás Maduro de un intento de golpe de Estado. Héctor Cortés tiene los detalles en vivo y en directo a esta hora de la mañana. Adelante, Héctor, te escuchamos. Buen día. Buenos días, compañeros. Justamente en el marco de las actividades que dieron pie justamente a la conmemoración del 23 de enero del año 58, cuando se registró justamente el derrocamiento de la dictadura de Marcos Pérez Jiménez hace 61 años, en este contexto justamente las diferentes fuerzas políticas realizaron actividades o actos de calle. En este sentido, justamente, en un cabildo abierto, convocado en la Plaza Juan Pablo II de Caracas, en la capital de Venezuela, justamente el presidente de la Asamblea Nacional, Juan Guaidó, se juramentó ante esta convocatoria para, según su palabra, vamos a escucharlo, lograr el cese de la usurpación a un gobierno de transición y tener elecciones libres. Vamos a escucharlo. Hoy, 23 de enero de 2019, en mi condición de presidente de la Asamblea Nacional, invocando los artículos de la Constitución Bolivariana de la República de Venezuela, toda nuestra actuación basado en nuestra Constitución, ante Dios Todopoderoso, Venezuela, en respeto a mis colegas diputados y miembros de la unidad, juro asumir formalmente las competencias del Ejecutivo Nacional como el presidente encargado de Venezuela. Acto seguido, el presidente Nicolás Maduro condenó el hecho, asegurando que está en curso un golpe de Estado, y tomó la decisión de romper relaciones con Estados Unidos. ¡Ni golpismo, ni intervencionismo! ¡Venezuela quiere paz, democracia! Por eso anuncio ante los pueblos y naciones libres del mundo que como presidente constitucional, jefe de Estado, jefe de gobierno, en cumplimiento de mis funciones que juré frente al pueblo de respetar y hacer respetar la independencia, la soberanía y la paz de la República, he decidido romper relaciones diplomáticas y políticas con el gobierno imperialista de los Estados Unidos. Y justamente Estados Unidos, Canadá, Colombia, Perú, Ecuador, Argentina, Paraguay, Costa Rica, Brasil, Chile, Guatemala, Francia, entre otros, reconocen a el presidente Juan Guaidó como presidente encargado de Venezuela, mientras que países como México, Rusia y Bolivia desconocen justamente esta juramentación por parte del presidente del Parlamento. Es importante destacar que durante esta jornada se registró un saldo lamentable de hasta ahora 17 personas fallecidas. Así lo asegura el Observatorio Venezolano de Conflictividad Social, una organización que monitorea los hechos que ocurren en nuestro país, en estados como Amazonas, Barinas, Bolívar, en Caracas, en Portuguesa, en Táchira y en Mérida se registraron estos hechos. Mientras que el Foro Penal, una ONG que también se encarga de evaluar situaciones de derechos humanos y de la democracia en Venezuela, ha contabilizado hasta ahora 109 detenidos durante las protestas y desde el pasado 21 se contabilizan 152. Es el informe desde Venezuela para Leer Contacto Sur, Héctor Cortés. Adelante, compañeros. Muchísimas gracias, Héctor. Y de Venezuela vamos a Colombia, donde organizaciones de la sociedad civil presentaron propuestas para la solución política y negociada del conflicto armado en Colombia. Nuestra compañera María Angélica Hernández de la Corporación Viva la Ciudadanía nos cuenta más. El 23 de enero de 2019, la Iniciativa Ciudadana por la Paz, que reúne diversas plataformas de la sociedad civil, defensores de derechos humanos, de construcción de paz, intelectuales y representantes de sectores políticos alternativos, dieron a conocer planteamientos y propuestas en busca de alternativas que contribuyan a la solución política y negociada al conflicto armado como único camino para parar la guerra y alcanzar la paz en Colombia. Al respecto, escuchemos a John Marín, representante de Juventudes por la Paz, y Ángela Pedreros, representante de la Corporación Vivamos Humanos. Instamos al Gobierno Nacional, al presidente Iván Duque, a los países garantes y a la comunidad internacional en general a respetar los protocolos y acuerdos hechos con anterioridad en todo proceso de negociación. En esa misma idea, invitamos a la comunidad internacional, a los colombianos y las colombianas que se encuentran en el exterior, a rodear las embajadas, a pedir y abrazar las embajadas por la paz. Necesitamos salir del conflicto. Exigimos el respeto y garantía de las normas contenidas en el derecho internacional humanitario. Y en esa medida, rechazamos los hechos ocurridos en la Escuela General Santander. Sin embargo, de la misma manera, y en concordancia también exigimos al gobierno nacional el respeto por los protocolos de ruptura de los acuerdos adelantados con el Ejército de Liberación Nacional. No solamente porque esto permite que en un futuro exista confianza por parte de otros grupos que quieran desmovilizarse o que quieran reinsertarse a la vida civil, sino también porque tenemos que proteger las relaciones internacionales del Estado colombiano. También adicionalmente, porque el presidente Juan Manuel Santos firmó estos protocolos como jefe de Estado y no como jefe de gobierno. Entonces las normas del derecho internacional humanitario, la protección de los derechos humanos, no puede ser una política de gobierno. A esto hay que adicionar que el Consejo de Seguridad de la ONU pide a Colombia insistir en la búsqueda dialogada de la paz, siendo el representante del secretario general ante la ONU, Carlos Ruiz, quien dijo sobre los atentados terroristas que estos hechos recuerdan lo urgente que es ponerle fin a la violencia y perseverar en los esfuerzos por garantizar un futuro más pacífico a los colombianos. Este es un informe de María Angélica Hernández Guzmán, desde la Corporación Viva la Ciudadanía, en Bogotá, Colombia, para ALER. Y seguimos en Perú. El ex presidente de esa nación, Alberto Fujimori, fue trasladado nuevamente a prisión. Así se dio a conocer en la nación peruana que fue trasladado a la prisión de Barbadillo, penal donde se encontraba recluido desde el año 2007 por delitos de lesa humanidad. El expresidente peruano Alberto Fujimori fue trasladado ayer miércoles 23 de enero a prisión desde la clínica donde se encontraba hospitalizado desde octubre pasado por problemas de salud. Fue dirigido a este penal en Barbadillo, donde terminará de cumplir su sentencia por delitos de lesa humanidad de acuerdo a lo determinado por el Instituto Nacional Penitenciario de Perú. Hay que recordar que el expresidente peruano de 80 años fue sacado a las 21:30 hora local desde la clínica en un vehículo fuertemente custodiado para ser llevado a la misma prisión donde permaneció ya una década recluido. Fujimori salió de prisión el 24 de diciembre de 2017 luego de que el entonces presidente de Perú, Pedro Pablo Kuczynski, le otorgara el beneficio de indulto humanitario. Sin embargo, en octubre pasado, la Corte Suprema anuló esa decisión y ordenó su regreso a la cárcel. Alberto Fujimori debió regresar a un penal el 3 de octubre de 2018, pero ese mismo día sufrió una descompensación en su salud y fue internado en una clínica donde estuvo recluido más de 100 días. Alberto Fujimori, recordemos, está condenado a 25 años de prisión por delitos de lesa humanidad durante su gobierno entre 1990 y el año 2000, en el marco de las masacres de Barrio Alto y La Cantaura, así como otros actos cometidos bajo su régimen dictatorial. Y de este modo llegamos al final de este recorrido en la mañana de hoy. Nos despedimos no sin antes invitarles a que continúen con nuestra programación. Les acompañó desde los estudios de Radio Fe y Alegría en Caracas, Iraní Acosta, en esta la primera emisión de Contacto Sur del día de hoy, jueves 24 de enero de 2019. Será hasta la próxima. Que tengan todos y todas un feliz día. Para nosotros, informarle es un placer. Ale, Contacto Sur. En el mundo, desde nuestro mundo.